realidad. Me tengo que marchar, no te puedo olvidar, no. Pretendo realizar un trip hacia alta mar, vivir mi vida ya, para interpretar solamente. La distancia no me pudo ayudar. Las fuerzas del inicio se agotan al final. Y quiero entender, me cuesta comprender, que debo aceptar en vez de tratar de olvidar. Fácil, tampoco lo es para mí el estar aquí, siempre recordando, siempre recordando que aunque acá conmigo no estés, siempre te llevaré en mi corazón. Te está recordando. Algunos tratan de entender. Acepte el destino, todo cambio es para mejor. Otros creen que lo quiso Dios, no hay excusas para el dolor. Y quiero ver, no poder saber, que donde tú estés te encuentres bien. Cierro mis ojos y pienso en ti, para que algún día vuelvas junto a mí. Pasó ayer, no existe explicación.